Para Eliana María López, en Codazzi, la hija del morocho. Padre Orlando Barrios, bendiciones. Amor que florece con un aguacero en la adversidad. Encontré la gente, encontré principios que según conceptos no se pueden dar. Tú creíste y te acordaste de este hombre que en aquel tiempo pasado te llegó a idolatrar. De igual forma de tu mundo yo era el hilo que te guiaba en el camino por donde ibas a andar. Amor que renació, ya no te dejo ir. Si ha de juzgarme Dios, porque Él te trajo a mí. Si ha de juzgarme Dios, porque Él te trajo a mí. Nuestra historia por fin se sabrá, un amor que puede regresar. Ya lo verá. Tiene su final, sea bien o mal. El de nosotros bien, por fin podré cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lleno de felicidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lleno de felicidad. Pacheco, Niño y el monito Rosellón. Para el doctor Jairo Romo en Bogotá y Oscar Ternera en Fundación. Se abstiene por prejuicios sociales, no por convicción. De un amor que se tiene, deberes conyugales envolvieron la vida de quien se marchó. Hoy los años nos demuestran, nos enseñan que el amor sigue presente en cualquier situación. No le importa lo que hayas construido, cual castillo sea más lindo si no es el de los dos. Mi verdadero amor, así puedo decir, firme la confesión, que te morías por mí. Firme la confesión, que te morías por mí. Se sabrá, un amor que puede regresar, ya lo verá. Como el viento nadie detendrá, un comienzo tiene su final, sea bien o mal. El de nosotros bien, por fin podré cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lleno de felicidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lleno de felicidad. Y el de nosotros bien, por fin podré cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lleno de felicidad. El de nosotros bien.